Mujeres de Viedma y Patagones se organizan para participar del Encuentro Nacional de Mujeres que este año se realiza en Rosario. En el último mes y medio se vienen reuniendo una vez por semana para fortalecer un espacio amplio y multisectorial de participación que tiene por objeto desarrollar en nuestra ciudad dos preencuentros de mujeres que puedan replicar al menos algunos de los talleres previstos para el Encuentro Nacional de Rosario. En el marco de esto, de organizar la ida al Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, también organizamos un preencuentro de mujeres en Viedma, que es la primera vez que se va a hacer. El Encuentro Nacional de Mujeres se realiza desde 1986. La de Rosario será su edición número 31. En los últimos años, en cada encuentro, participaron más de 50.000 mujeres. Activistas feministas, mujeres sindicalistas, militantes de partidos políticos, de organizaciones sociales y mujeres en general, con la inquietud de encontrarse a debatir, a compartir miradas y coordinar acciones en los más de 60 talleres que se realizarán durante los 3 días del encuentro. En Viedma, el colectivo de mujeres organizadas de la comarca convoca a un preencuentro que se realizará el próximo 3 de septiembre. En estos preencuentros se van a charlar, bueno, temas de debate que ya son, digamos, en el Congreso, ya están estipulados, entonces nosotros vamos a trabajar con eso, ya que, bueno, vamos a viajar, tener todo el ejercicio previo del debate. Es la primera vez que desde Viedma y Patagones surge una organización de mujeres para participar como delegación en el Encuentro Nacional, lo cual genera expectativas y se plantea como un desafío que va más allá de lo que sucede en Rosario, para gestar organización feminista en esta comarca patagónica. Y vamos con todas las expectativas, creo que hablo por todas, así que vamos con las expectativas de esto, de encontrarte con toda la energía puramente femenina. Pero la verdad que está muy interesante además encontrar que por ahí las experiencias que tiene uno y que por ahí son las mismas cosas que tienen otras mujeres en todo el país. Reportamos desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.